¿qué íbamos a hacer? ¡A tener! Salir, y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que haciendo pal, la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Se mueve sin parar, sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la negra baila, como se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, esta base que comienza y esta piola pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás, tambo da recién comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mírenla la negra baila, como se mueve sin parar. El que no hace palmas se deja, se deja. Se deja, el que no hace palmas se deja, se deja, jodiendo con

pa' atrás, pa' abajo la piba, la cola pa' atrás. Thank you.